¿Cómo están, queridas amigas y queridos amigos auditores de Radio Espacios? Una vez más, Espacio o Concepción 2020, el programa de información política, ¿cierto?, en este periodo electoral, está con ustedes con la idea y con la propuesta de presentarles a las candidatas y candidatos al Consejo Municipal y en los próximos días al Sillón Municipal como corresponde. Como siempre, con interesantes invitados. En este caso, hoy, hasta la hora, contamos con dos candidatas y un candidato al Consejo Municipal que están presentes acá, a quienes les agradecemos desde ya que hayan acudido al llamado nuestro. No todos vienen, por lo tanto, sí se les agradece, pero también les insistimos de que este es un espacio que ustedes tienen que aprovecharlo. Es gratuito, además, ya, y es en un ambiente en el cual tratamos de hacerlo lo más agradable posible. Así que nuestras amigas y amigos que están al otro lado escuchando la radio, siempre atentos a qué es lo que sucede en los programas, podrán también participar con nosotros a través de nuestro teléfono, el 22-22-363. Y por supuesto, están el Facebook de la radio, está la página www.espaciosfm.cl, a través de la cual sean todos bienvenidos. Pero bienvenidos son nuestros candidatos, nuestros invitados. Ya, y vamos a partir con las damas. Tenemos hoy día a las... Me corregirían si es porque no alcancé a preguntarles si son señoras o señoritas. Tenemos a la señorita Claudia Monge. Claudia Monge, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Tenemos a la señora Patricia Ulloa. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a don Luis Garcés Albarrán. A todos ellos, muchas gracias por estar acá, insistimos. La idea es que en esta primera parte, digamos, de la conversación... puede ser en el mismo orden que los presenté, se presenten ante nuestros auditores contándonos qué es de ustedes, por qué están acá, más allá de las ideas de fondo que es con las que iremos trabajando durante el desarrollo del programa. Una presentación previa, digamos, para irlos conociendo qué son, quiénes son, cuánto tiempo llevan en este tema y por qué están en esto, que es importante. Claudia, partimos por usted. Bueno. Hola amigos y amigas de Radio Espacio. Bueno, les cuento que es la primera vez que estoy en un estudio de radio, así que... No sea la última. Para mí es un honor estar acá junto a ustedes conversando y que nos den esta posibilidad también. Como dijo Víctor, mi nombre es Claudia Monge, yo soy penquista, actualmente vivo en Collao, soy de Barrio Norte oriunda, sí. Soy ingeniera civil industrial, trabajo en la dirección de posgrado de la Universidad de Concepción como ingeniera de proyecto. ¿Y por qué estoy acá? De repente la gente me pregunta también cómo tomaste la decisión de lanzarte a esta aventura loca. La verdad es que para mí esto de la política electoral es nueva, pero llevo una trayectoria vinculada a la política de mi país desde que era muy pequeña, participando en centros de estudiantes, en la universidad, en la federación de estudiantes, en colectivos de carrera, en carrera de ingeniería civil industrial. Siempre vinculada a la política, pero más de la base, más desde lo que es las necesidades directas de la gente, en donde he tenido que estar. Y ahora, a través de mi carrera y lo que estudié, también aportando a la educación de mi país. Así que esto es parte de un paso que creo que es necesario para mí y también para la organización que represento, Izquierda Libertaria. Vamos a hablar de eso porque es interesante el tema. No, hay nada más. Hola, muy buenas tardes a todos los auditores que están escuchando. Primero, yo quiero agradecer a la radio esta oportunidad que me han dado de poder ser partícipe de un diálogo, de un conversatorio que vamos a tener entre todos nosotros aquí y poder manifestar nuestras opiniones y de esta gran concepción que nosotros queremos ver más adelante. Mi nombre es Patricia Ulloa, yo estoy bajo el paraguas del partido del PRO y mi lista es O78. ¿Por qué yo estoy aquí? Bueno, yo me considero una dirigente de hace 7 años que yo estoy trabajando en el sector Collao. Yo vivo en el sector Lago de Chile, en el cual nosotros comenzamos a trabajar con vecinos y vecinas en una organización para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Ya en esto llevo 6 años, 7 años ya estoy cumpliendo. También participo del COSOC, del Consejo Comunal de la Sociedad Civil. Ahí llevamos 2 años, estamos trabajando con nuestro presidente, nuestro señor alcalde, y nuestras comisiones que también van en ayuda a nuestros sectores. Nosotros representamos la ciudad de Concepción Y también nosotros estamos trabajando en una agrupación de Cerro Collao, que entre dirigentes estamos tratando de apoyar a los vecinos, y en este momento estamos trabajando en el proyecto de mejoramiento para Vía Collao. Es un proyecto tremendamente grande, impresionante la envergadura que tiene, y realmente lo que va a venir más adelante, que nos va a servir a todos nosotros. Me considero una persona que trabaja con la comunidad, ayuda a las personas que lo necesitan, trato de mejorar la calidad que dieron los vecinos, y siempre dispuesta. O sea, mi tiempo es de los vecinos, mi espacio es de los vecinos, de aquellos que lo necesitan. Siempre he tratado yo de aportar en forma positiva. Lo negativo no cuenta, sino que tenemos que sumar. Y si podemos hacer algo de aquí a un par de años más, y salgo electa mucho mejor, trataré de estar al lado de los que me necesitan. De eso no lo pongo en duda. Muchas gracias. Gracias a usted, Patricia. Don Luis. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en esta radio. Gracias por estar junto a ustedes también, permitirme estar acá. Parto diciendo que soy padre de familia, tengo 4 hijos, casado hace 5 años, de profesión relacionador público, y siempre ligado al tema social, siempre tratando de apoyar al vecino o al prójimo a mejorar su calidad de vida. Trabajo en la iglesia, una iglesia que está acá en el sector, pero nosotros oriundo somos del sector Aurora de Chile, el mítico sector Aurora de Chile, en el cual mi familia siempre ha estado ligada al tema social. Mi mamá fue quien pudo sacar 10 familias del sector para que estuvieran en este lugar de Pedro del Río, en esta nueva etapa de vivencia. La iniciativa siempre ha estado de trabajar, de ayudar. Yo creo que el servicio público es más que una profesión, es una vocación, y ser político hoy en día, a lo mejor el concepto está mal posicionado en la mente de las personas, pero ser político hoy en día es un servidor público, y eso es lo que nosotros apoyamos en nuestra campaña, tratar de ayudar al vecino, a la vecina, como decía nuestra colega, de que pueda tener una mejor calidad de vida. A grandes rasgos, lo que me puedo definir, soy cristiano, evangélico, y esperamos que este 23 de octubre podamos estar celebrando nuestra candidatura ya posicionada en la alcaldía. Muchas gracias, Luis. Bueno, esa ha sido la presentación de nuestros 3 invitados. Vamos a ir a la primera pausa musical, bien cortita, ya, para tomar un poquito de aire, ¿cierto? Y ya entrar en tierra derecha y con una cuarta invitada que no había llegado todavía, pero que ya se va a hacer ingreso al estudio. Así que vamos a la pausa, Juan Carlos. Gracias en los controles, como siempre, y volvemos rápidamente. Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting, why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced. para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM en el 107.3. Bueno, estamos de vuelta ya. Como les dije anteriormente, teníamos una invitada que estaba pendiente que llegara, ¿ya? Es una invitada que creo que ha estado más de una vez aquí en esta radio, sí, conocida. ¿Cierto? Conocida de las leyes políticas de Concepción. Ya estamos hablando con la profesora Elena Díaz, candidata por el PPD, ¿ya? Le vamos a dar la oportunidad de que se presente inmediatamente porque ya ellos lo hicieron. Por lo tanto, después de su presentación vamos a entrar a conversar ya otras cosas. Así que, Elenita, por favor, tenga la bondad de saludar a nuestros auditores. Bueno, para mí es muy agradable enviar un saludo cariñoso a las personas de Rivera, se llama Rivera Norte del Biobío, para mí. Claro, Pedro del Río y la Rivera Norte. Rivera Norte del Biobío. Tuve el agrado de conocer, por ejemplo, a don Juan Soto. Él era una persona tan luchadora y qué pena que justo se muere en el momento en que se iba a inaugurar esto, ¿no? Muy querido, conocía desde el nacimiento de esta población, cuando los pobladores se conocían, se reunían con el intendente Martisilis, nos reuníamos en la estación de ferrocarriles. De modo que para mí es sumamente agradable saludarles desde este micrófono y de esta linda radio comunitaria. También conocí este consultorio cuando este edificio era consultorio, y antes conocí el consultorio a la orilla del río, que de recordarlo me dan ataque. Con mucho agrado. Bueno, ahora yo estoy postulando, Elena Díaz Isla. Después de 15 años de ausencia del municipio, me pidieron, y bueno, estoy habituada a preocuparme de los demás, hago olvido de mí hace tiempo, porque mi profesión me obliga un poco a preocuparme siempre de los otros y no de mí, y entonces estoy contenta de postular al cargo de concejal, que es un cargo ínfimo, pero muy grande en contacto con la comunidad, que es lo que me interesa, el acercamiento a las personas, nada más. Muchas gracias. Ahí están las palabras de presentación de la candidata por el Partido por la Democracia, Elena Díaz Isla. ¿En qué habíamos quedado? Doña Claudia Monge se presentó, una joven candidata al Consejo, militante de Izquierda Libertaria. ¿En qué momento la Izquierda Libertaria, me imagino que se vive, en política se vive en proceso, no son todas, las cosas no son de un día para otro, ¿ya? Pero uno que está metido en el tema de las comunicaciones, de alguna forma también siempre atento al hacer político de la comuna, de la región, siempre ve la Izquierda Libertaria como una izquierda que está más abocada al tema estudiantil, universitario, extraparlamentaria absolutamente, y fuera de toda esta dinámica de las elecciones, de todo este trabajo electoral, ¿en qué momento Izquierda Libertaria hace esta recapitulación esta reflexión, digamos, y en qué llegas tú como candidata? Porque me imagino que no eres la única en Chile. No, por supuesto que no. Primero, brevemente, me gustaría un poco contarles, muy breve, en qué consiste nuestro proyecto político, Izquierda Libertaria. Izquierda Libertaria como tal, como Izquierda Libertaria, nace este año, luego de que finaliza un congreso fundacional que terminamos a principios de año, pero es un proyecto político en donde confluyen diferentes fuerzas de diferentes ámbitos, como tú decías, del tema estudiantil, del tema territorial, del tema sindical, y de diferentes ámbitos de trabajo y de lucha que lleva hace más de 15 años, que compañeros y compañeras han tomado el proyecto libertario como bandera de lucha y de acción. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que, luego de trabajar en nuestros diferentes ámbitos de lucha, pasa el 2011, movimiento estudiantil, vemos que sale mucha gente a las calles, a través o en torno a una demanda específica que tiene que ver con la educación gratuita. Y finalmente, luego de toda esa vorágine de movilización, nos damos cuenta que toca techo. La movilización toca techo por sí sola. Creemos que es fundamental en los procesos de transformación de nuestros países, de nuestras ciudades, la movilización. Creemos, para nosotros es de nuestros ámbitos más importantes y trabajamos en ello, pero en un momento toca techo, en donde nuestra organización se vuelca a un debate interno muy, muy fuerte también y muy fructífero finalmente, que nos lleva a tomar la decisión de tomar el ámbito electoral como una de nuestras banderas de lucha, ¿ya? Eso nos hace llegar a, bueno, nosotros también definimos y entendemos que luego de la dictadura quedan muchos cerrojos, muchas enclaves, muchas cosas que no permiten cambiar, independiente que pudiésemos tener amplia mayoría en el país, en las calles, en el parlamento, diferente a través de diferentes mecanismos como el Tribunal Constitucional, no nos permiten generar los cambios que nosotros como sociedad luchamos. Es lo que pasa ahora, por ejemplo, con el tema de la AFP. Por lo tanto, creemos que a través del tema electoral, del ámbito electoral, es una forma más de lucha, en donde también tenemos la posibilidad de visibilizar, como estamos ahora por lo menos conversando, desde el ámbito electoral, lo que la gente está pidiendo también y posibilidades también de trabajar con respecto a eso. Por eso también parte de nuestra propaganda, por ejemplo, vamos con el diputado Boric, porque para nosotros también es como una muestra de que a través también del tema electoral se pueden posicionar ciertos temas, se puede trabajar también abogando por los cambios en nuestro país. Y, como tú bien decías, en todo Chile hemos levantado instancias y candidaturas, ya sea a la alcaldía o ya sea a las concejalías, en el norte, en Estación Central, en Tomé también tenemos un compañero que está yendo a la concejalía, acá en Concepción, en Curanilahue y en Valdivia. Entonces, estamos comenzando, tomamos la decisión, es un terreno nuevo para nosotros, es todo novedoso, desde lo más básico hasta lo más complejo es novedoso, pero creemos que a través de la herramienta electoral también es una forma de visibilizar y también de transformar los espacios de gestión de nuestras ciudades y de nuestras regiones, y el otro año lo veremos también de nuestro país. Muchas gracias. No, sí, a mí por lo menos me queda bastante más claro, okay, digamos, el tema. Me preguntaba y me quería responder. Oye, bueno, lo dije en antes, no es normal, de hecho, el amplio listado de candidatos que estábamos conversando, ¿cierto? En el intermedio de la cantidad de candidatas y candidatos que hay. Como que excesivo, ¿eh? Como que la gente, es la opinión de la gente, ¿eh? Uno escucha a la gente y dice, pero ¿cómo tantos? Y se da a lo largo del resto de las comunas del país, no es Concepción un caso nomás, porque que sean 90 y tantos más que en el resto de las comunas, lejos Concepción también es de las comunas más grandes, pero por supuesto es una cantidad impresionante. Pero seguimos al debe con la participación, con el tema género. Pero hoy día tengo tres damas acá y un solo varón, ¿ya? Entonces se nos da vuelta la cosa. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Patricia de por qué es un problema de poca disposición de las mujeres, poca preocupación, poco interés, poco espacio? ¿Por qué tan pocas mujeres en política? ¿Cuesta tanto involucrar a la mujer en política? Perfecto, yo entiendo perfectamente lo que tú me estás preguntando, que por qué es tan difícil que la mujer se interese y se integre, se integre a la actividad dirigencial. Mira, imagínate, esto partimos de lo básico son los grandes organizaciones de los sectores, y igual vas a ver ahí que hay muy poca gente que se interesa en participar de una junta de vecinos, de un comité adelante, de un taller, de un laboratorio, y lo tienen ahí mismo en su sector. Pero cuesta, porque yo siento que nosotros vivimos una sociedad demasiado machista. La mujer aún no ha salido de su casa, además de los labores que maneja en su hogar, no ha salido afuera a manifestar lo que ella quiere, lo que ella le gusta, lo que ella pretende, lo que ella quiere hacer. Todavía yo creo que estamos en una sociedad apretada y a la mujer le cuesta. Le cuesta poder decir, a mí me gusta esto, a mí me gusta otro. ¿Por qué? Porque está muy preocupada de su hogar, muy preocupada de su familia, muy preocupada de sus hijos. Y en una sociedad donde hay escasas oportunidades, muy escasas, entonces yo pienso que la mujer lo piensa dos o tres veces antes de participar de una organización. Mira, yo hace 7 años que participo en la organización. A mí me fascina. Para mí no hay nada mejor que trabajar con los vecinos, apoyarlos, incentivarlos, colaborar, invitarlos, incentivarlos y participen. Hagamos algo, hagamos cosas. Estemos vivos, vivos aquí en nuestro sector. Al principio podrán ser 10, 20, pero ya la tercera o cuarta reunión, 4. Y al final queda el directorio. Entonces, ay, ¿qué es lo que pasa? Porque se desmotiva el vecino. No encuentra lo que busca, no le damos solo la herramienta que desea. Y eso que nosotros conversamos bastante con ellos. Nosotros le damos bastantes instancias de participación. Pero aún así, ha sido difícil. Pienso que con la generación un poquito más adelante, con estos mismos movimientos que se están en este minuto floreciendo, puede que se impregne la mujer de esta participación, de esta ideología, de poder decir y participar de una u otra forma en esta sociedad. Pero cuesta. Cuesta mucho. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Sí? Cuesta, claro. Usted ha participado mucho. He participado bastante. ¿Se ha sentido acompañada por las mujeres en política? Sí, acompañada de otras mujeres, pero puede que yo sea un caso excepcional en el sentido de que, por casualidad, mis dos padres trabajaban, mi mamá y mi papá, y eran trabajadores de comunidades, porque mi mamá era matrona, trabajaba en el hospital de Los Ángeles, mi papá profesor de una escuela pública, director, entonces siempre volcado hacia la sociedad, de modo que yo me crié en un caldo cultivo de gente que quiere a su comunidad y que trabaja para ella, porque una matrona, mi mamá atendía a las personas más modestas de Los Ángeles como a la gente adinerada. Entonces me crié con una madre que no estaba en la casa todas las horas tradicionales. Yo almorzaba muchas veces sin mi mamá, muchas veces tomaba once sin mi mamá de niñita, tenía que preocuparme sola de las tareas, de ordenar mis cuadernos, en fin, no todo muy bien. Entonces sé lo que es ya, y después en la vida me ha correspondido trabajar por casualidad en un liceo de hombres, por ejemplo, cuando las profesoras éramos 6 en el Enrique Molina, 6, 7 cuando empecé mi profesión. Entonces he estado en medios distintos y siempre en conglomerado donde no me he sentido rechazada por el hecho de ser mujer. Y en política abiertamente, cuando la dictadura nos asfixiaba ya a morir, entonces se fundó el PPD, este partido tan amplio, y yo fui fundadora del PPD, muy luchadora por el no, y de ahí entonces me quedé en estos principios, en estos valores, que algunos han perdido también. El PPD es un hermoso partido desde la perspectiva de preocuparse de la igualdad de género, por ejemplo, de lo ecológico, de los derechos humanos, en fin. Y claro, en el camino se han ido perdiendo muchos valores, o algunas personas lo han perdido, y estamos en un momento en que los partidos políticos no valen nada para la mayoría de las personas. Yo he recibido a veces opiniones de personas que ellos mismos están transgrediendo la ley, y ellos me dicen a mí, ¿qué, señora, usted, que todos son ladrones, todos son aquí, eso allá? Bueno, hay que oír nomás y un poco. Es la excepción, pero se generaliza. Entonces, he embromado. El hecho, mira, que estemos aquí de 8 a 9. Las mamás están en la casa, ¿no es cierto? Las esposas atendiendo a los niños, en fin. Entonces uno hace la excepción y quiere que la entiendan en la casa. Y si no tiene a nadie en la casa, vive como lo hago yo, que ya no tengo ataduras de ninguna especie. Entonces dispongo de mi tiempo. Y feliz lo entrego a la comunidad, feliz. Don Luis, ¿cómo motivamos la participación de las mujeres desde el Consejo? Porque entendamos que aquí ustedes son candidatas a concejales, no a presidente de la República. No, entonces, pues, dentro de las herramientas que el ser concejal les puede permitir, que no son pocas, y no son menores, y no son de baja importancia. Claro. La verdad, a mí me pasa un fenómeno contrario a lo que plantean las demás, nuestras demás invitadas. Que tengo una mamá que, por eso voy a hablar desde la perspectiva propia. ¿La mencionaste? Tengo una mamá que ha abierto camino en el sistema, por llamarlo hoy en sí. Es cierto, como dijo nuestra candidata Patricia Villoa, que estamos en un mundo machista, solo machista. Pero hay mujeres que se han logrado el camino. Mi mamá es presidenta de una asociación de pastoras de acá de la región del Biobío, cosa que años atrás no se podía ver. No se daba, mejor dicho, pero sí ya con el tiempo se ha ido logrando. Porque la mujer, cuando empieza a cambiar su concepto, su percepción de la vida, se empieza a empoderarse de ella misma y empieza a tomar atribuciones propias. Y que es lógico y es válido, porque es un ser humano y una persona que piensa. No podemos nosotros imponer nuestras ideologías sobre ella. Entonces yo creo que hoy día, mientras la mujer se pueda empoderarse de ella misma, quererse ella misma y saber que no solamente ella tiene que estar en la casa criando a los niños, no despreocupando, porque ese es un punto aparte. Sin despreocuparse de eso, totalmente. La mujer totalmente puede empoderarse, tomar cargos públicos. Tenemos el caso, independiente del color político, de nuestra presidenta. Ella, mujer, una de las primeras mujeres a ser presidenta de un país. Entonces es un claro ejemplo que la mujer tiene el poderío para poder empoderarse ella misma y tomar atribuciones que a lo mejor en un tiempo atrás no podían, o que los hombres la relegaban al segundo plano, pero hoy en día sí tienen las herramientas, sí pueden, mientras ellas lo dispongan. Pero no está pasando. ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo mejoramos? No corregimos. ¿Cómo lo mejoramos? lo mejoramos, yo creo que con una política de que la mujer ya no se tenga que dejar de lado, no olvidada, o no pasada en segundo plano, sino en primer plano. Nosotros todos venimos de una mujer, entonces darle el lugar que corresponde a la sociedad a la mujer, no solamente, como dije anteriormente, no que se quede en la casa cuidando a los chiquillos, haciendo las comidas. Voy a colocar un claro ejemplo en nosotros. A lo mejor algunos me encontrarán medio liberal en mi pensamiento cuanto a la iglesia, pero nosotros dentro de la iglesia le damos la oportunidad a la mujer para que no sea la que esté haciendo el social, que esté haciendo su OIPía o el completo para el beneficio de la iglesia, sino que la mujer sea, ya esté empoderada, sino que le damos la oportunidad a la mujer que esté participando en el culto, que predique, que busque, que estudie, que se perfeccione día a día, que pueda pastorear una iglesia, que tenga una responsabilidad. Y mientras se abra esa instancia, la mujer va a sentirse capaz y va a sentirse valorada de que pueda tomar posicionamiento en la sociedad. A mí me gustaría polarizar un poquito. Démosle nomás, estamos comenzando los temas, ¿ya? Tratemos las intervenciones, tratemos de hacerlas cortitas, ¿ya? Por favor. Sí, lo que pasa es que creo que nosotros podemos incentivar a que las mujeres puedan tener un rol y estén más empoderadas, pero también tenemos que saber que somos, bueno, somos resultado también de nuestra historia. O sea, como históricamente la mujer ha sido relegada a un segundo plano. Ahora, podemos también exigirnos como mujeres participar, por supuesto, y es importante. Pero, ¿qué pasa con las mujeres, que es estas super mujeres, verdad, que se nos exige que cuidemos a la familia en caso de las mujeres que tienen hijos, que además trabajemos en nuestros trabajos remunerados y hasta un tercer rol, que es el que se nos impulsa a que tengamos participación política, ya sea en nuestras juntas de vecinos, nuestras organizaciones sociales o en política? Cuando no se considera la carga absoluta de trabajo, la tremenda carga de trabajo y el tremendo peso que tienen las mujeres. Por lo tanto, lo que creo yo que a través de la concejalía, lo que nosotros podríamos incentivar y que es parte también de nuestro planteamiento y nuestra visión del concejal, es poder fomentar también la participación de mujeres y de hombres en el territorio, vinculando, como es el concejal, el rol de concejal, a través de, por ejemplo, lo que nosotros llamamos las contralorías sociales, que tiene que ver cómo de manera directa esto se puede también generar una contraloría a lo que es el municipio, tanto de mujeres y hombres. Ahora, yo creo que el tema de la educación también es fundamental. ¿Cómo podemos también potenciar a través de la educación a las mujeres a que puedan también tomar otros roles? Pero para eso sí o sí tiene que equilibrarse la balanza. Sí o sí no se nos puede seguir exigiendo como mujeres que sigamos siendo responsables 100% del cuidado del hogar, las tareas de cuidado. Hay que empezar a fomentar a través de la educación, una concienciar a que las labores de cuidado sean mejor distribuidas entre hombres y mujeres. A ver, con respecto al tema, yo también tengo mi discrepancia. A ver, yo ya manifesté que nosotros vivimos en una sociedad machista en la cual por años y por siglos la mujer tiene su rol. Y ese es el rol que se le exige, aun cuando trabaje en el hogar. Estar pendiente de los niños, un rol de mujer. Yo a veces valoro a las mujeres cuando se preocupan de su hogar, se preocupan de su casa. Hijos maravillosos, una administración extraordinaria en su casa y además trabajan. Pero nosotros tenemos que, como estamos así conversando, ¿cómo podemos solucionar este tema que sucede hoy día? Que ¿por qué las mujeres no se acercan? Yo pienso que primero tenemos que sensibilizar a los hombres. El hombre tiene que entender que la mujer no solamente está para ir a estar en su casa, de la puerta hacia adentro, y lo demás me encargo yo. Al salir la mujer hacia afuera, además de costarle, siéndole difícil integrarse la mujer a la sociedad, porque para el hombre es fácil, vas a un trabajo, los amigos, una camaradería, fácil. Pero la mujer no, está trabajando, está pensando a veces en la casa, si el chico está enfermo, si el niño te va a la escuela, que tengo una reunión, que tengo que hacer las compras, que me falta esto y lo otro. Y para eso solucionarlo y que la mujer pueda trabajar en forma más tranquila, tenemos que sensibilizar a los hombres, tenemos que encontrar espacios de colaboración. El hombre tiene que entender y aprender en esta sociedad que una familia lo hacen dos personas humanas que sienten y que piensan, y que podemos nosotros trabajar en el mismo hogar, los dos, aunque haga yo la misma tarea, aunque el hombre toque lavar los platos y levantar la mesa y servir y atender a los chicos, porque es papá, que el papá tiene el mismo rol, que tengamos géneros distintos, roles distintos en cierta anatomía como humano, pero dentro de un hogar, dentro de una casa, yo creo que es todo compartido. Y una vez que el hombre asuma que la responsabilidad, yo creo que va a ser un poquito más fácil que la mujer pueda empoderarse de un tema dirigencial, que pueda participar en una organización, porque sabe, no, mi compañero me apoya, y no solamente de palabra, sino colabora. Ok, gracias. Creo que tuvimos algunos temas, digamos, algún espacio de conversación. Ahora, de alguna forma, ustedes cuatro que son candidatos están acá porque de alguna forma sienten que hay cosas que hacer, o que no se han hecho, o que se han hecho mal. Usted habló delante de que este espacio en algún momento fue un espacio, un consultorio. De hecho, en este mismo espacio me colocaron los puntos de los accidentes que tuve. Así que lo recuerdo perfectamente. La salud en Concepción, ¿cómo está? ¿Cómo les gustaría que estuviera y cuál sería la forma en que ustedes podrían aportar en transformar, si es que hay alguna cosa que transformar y alguna cosa que mejorar? A ver, mira, yo participo del Consejo de Salud Víctor Manuel Fernández. Hace años que participo del Consejo Víctor Manuel Fernández. Participo solo del Consejo. Son los Consejos de Desarrollo. Exactamente, son los el último lunes cada mes, me parece que es. ¿Ya? Ahí es. Entonces, comúnmente nosotros nos reunimos todos los dirigentes del sector Collao, de que manifestamos nuestras denuncias, que nos manifiestan nuestros propios vecinos con respecto a la atención que tiene los CEFAM. Yo pienso que en este momento los CEFAM están colapsados. Si el CEFAM Tomás Fernández debería atender una población de 13.000 personas, tiene 45.000 personas, con la misma cantidad de médicos, enfermeros, kinesiólogos, doctores. Entonces, obvio que en un momento los mismos usuarios se van a sentirse casi desligados de la situación que sucede dentro de un CEFAM, porque no lo atienden. Pero salud municipal, ¿cómo la corregimos? Es la salud municipal. Yo estoy hablando de la salud municipal. Yeah. De la salud municipal, yo estoy hablando de los CEFAM, ¿cómo se atiende? ¿Qué medidas tomamos para eso? En eso, mira, en este minuto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo más, construyendo más CEFAM para poder, de una forma, construir las cargas. Totalmente. El ministro Fernández, imagínate, se está terminando de construir el SAR. Entonces, es un servicio de alta resolución, y completísimo las 24 horas del día, donde vamos a tener médicos con especialidad, kinesiólogos, rayos X en el minuto, tú tienes un accidente y en el mismo momento se genera una atención de 6 horas y depende de la gravedad que tengas, vas a ser derivado al hospital. Entonces, ya hay una atención y una forma de poder descongestionar el hospital regional, que también hay minutos que se encuentra muy, muy colapsado. Yo creo que la construcción es súper importante y la distribución. Construcción de nuevo espacio. ¿Alguien más? ¿Opinión respecto a la salud? Mira, creo que hay harto que opinar respecto a salud municipal. Claro. A nivel nacional, pero puntualmente a nivel municipal. Tema de la salud en los hospitales, en los SFAM, es el tema del exceso de gente, o sea, el colapsado. Pero la atención en sí, a mí me parece que está bien planificada, que se hace bien. Simplemente no se alcanza a atender a tantos, pero si hay que atender a 100 y se atiende a 70, a esos 70, mira, yo he visto que se hacen controles, por ejemplo, prueba de tiroides, que hay podólogas en los consultorios, que hay atención de urgencia, pero la atención de urgencia resulta que el que va a urgencia tiene que esperar. Yo he sido atendida en el hospital regional y he estado en la sala común, operada, y con una atención me tocó esperar bastante, me cuentan, porque estaba medio inconsciente, todo un día y toda una noche, pero una vez ya ocupado el lugar, encontré que la atención de primera, los especialistas, el régimen que te hacen, el control posterior. Pero a veces me ha tocado ir a esperar, suponte tú, para una hora, y resulta que te dan hora después de 2 o 3 meses, y tú necesitas hora al mes. ¿Por qué? Porque son muchas las personas que están postulando en ese mes y no hay cómo estirar, no hay forma. Hace falta entonces más centro de salud municipal, y el hospital ya creo que yo se descongestionaría, o me imagino que podrá haber un hospital de niños a lo mejor, ¿no es cierto? Niños y adolescentes. Okay. Entonces descongestionaríamos un poco, o el hospital de quemado, o traumatología, en fin, se verá. Pero todo eso cuesta mucho dinero. Sí, por supuesto, es un tema de recursos. Mucho dinero. Entonces, presupuesto. No solo hay que edificar, tiene que haber un sistema inteligente de extracción del aire usado, oxígeno limpio, qué sé yo, la higiene, hay ceras especiales para los quirófanos, es decir, un gasto, una cocina inmaculada, ollas, personal, o sea que todo es dinero y dinero, no sé yo, las arcas se tienen que ir llenando de alguna manera. Hay que juntar harta plata. Claro. Seguimos en el tema, don Luis o Claudia, seguimos en el tema de salud. La verdad creo que la salud pública hoy en día está en un déficit total, no solamente acá en Concepción, ni en el país, también en la región latinoamericana, tema de la salud, la educación también. Concepción hoy día, como decía Patricia, los SPAN no dan abasto. No dan abasto. Hoy día yo no consigo de cómo un vecino puede venir 6:30, o en mi caso propio, que estoy metiendo acá en el SPAN de acá, que está acá de Pedro del Río, tengo que venir 6:30, 7 de la mañana, para esperar el turno para que me den una hora. Sino que muchas veces llego y el trabajador me dice que después espero y sabe que tristemente no quedan más horas, venga mañana. O también me ha dado el caso que vengo, recibo mi hora, llego al momento de atención y el médico no se ausentó hasta el día o está en paro. Entonces eso no se concibe como una calidad de vida para un vecino o una vecina de acá, ya sea del sector o sea de Concepción o sea ya propio del país, no es concebible para nadie. El sí construir el CEFAM es una buena iniciativa, pero no soluciona el problema del todo, porque muchas veces se construye el CEFAM, pero no hay los especialistas necesarios. Hoy tenemos déficit de especialistas, o casi la mayoría de los que están haciendo están trabajando en el consultorio son alumnos en práctica, que están tratando de ayudar al sistema, pero aún así presenta déficit. Y también otro tema que apunta es la educación, que muchas veces antes tocamos el tópico, en la educación de las personas también hacia el trato de los funcionarios públicos, que hoy en día no es muy buena. Tenemos que, está la ley, que es la ley 20.584, que son los deberes y las obligaciones de los pacientes, y muchas veces la ley no se respeta. Tenemos el CEFAM de San Pedro, que muchas veces han agredido a médicos, y acá yo he estado presente donde también han agredido verbalmente a funcionarios del SAPU, del Centro de Atención de Urgencia. Por el mismo tema de estar esperando mucho rato, me coloco en el caso de los vecinos, yo tengo hijos, mi hijo está enfermo y no le dan atención pronta, yo también me desespero, pero muchos no reaccionan, no son conscientes cómo reaccionan cómo reacciona usted educadamente, sino que van, increpan al funcionario. Y la impotencia justamente, que el mismo sistema lleva a que las personas tengan esa impotencia. Entonces, hoy en día yo creo que hay que crear una política pública del municipio a regular el mejor funcionamiento de los CEFAM, que solamente no se construyan, sino que se construyan y que hayan los funcionarios adecuados y específicos para cada área que necesita el CEFAM, y que sea la atención sea una atención también de calidad. Y hablemos también con la mano en el corazón, mucho hoy en día, a mí me tocó cuando estaba en la universidad hacer un trabajo de investigación sobre esta, la ley 20.584, y en el servicio de atención público muchas veces no se respeta, y en el servicio de atención privado sí se respeta y se da el espacio porque es asalariado, es pagado. Entonces nosotros llegamos a una conjetura de que ese mismo trato debería estar también en el servicio público, no porque una persona no tenga, o sea, tramo A, tenga que estar pasando la vergüenza o soportar que se burlen de ello, o muchas veces que el médico lo tome, lo vea y le diga ya te le da una dipirona o un paracetamol y para la casa. Entonces hay un tema que trabajar, hay un tema que pulir, no basta, como dije, solamente construir más Cefán, es muy buena la idea, se va a descongestionar, pero sí, siempre y cuando haya los especialistas necesarios para cada atención. Gracias. Es complejo porque como concejales, ¿verdad?, tenemos también funciones muy acotadas con respecto al tema. O sea, yo puedo ponerme igual a plantear mi visión y mi perspectiva de la salud, pero me gustaría mejor ir más concretamente también a lo que es nuestro, en general, nuestro plan de la concejalía, que tiene que ver mucho cómo nos vinculamos con la comunidad en terreno, que también hace falta. O sea, yo antes venía de Chillán, de mi trabajo, que a veces tengo que trabajar en la U de Conce Chillán, y pensaba que yo en mi vida he tenido enfrente a un concejal en todos mis años de que yo recuerdo, que he podido tener frente a un concejal y conversar con él, que él converse conmigo y que reciba, ¿no?, y que reciba mis apreciaciones con respecto a lo que yo pienso. Hay una desvinculación de la política y de la gestión municipal que es muy fuerte, o sea, hay un vacío. Y eso para nosotros es súper importante. Por lo tanto, lo que yo creo, lo primero que tenemos que hacer, una revisión del presupuesto que se gasta anualmente en el tema de salud, en el ámbito de la salud, cuál es el rendimiento en torno al uso de los recursos asociados al tema de la salud municipal. Ahora, en base a esa revisión de presupuesto, generar también a través de una planificación estratégica, participativa, levantar las necesidades de la gente de manera integral, en terreno, trabajar con la gente. O sea, yo puede que utilice ciertos ámbitos del servicio de salud, pero no van a ser los mismos que utiliza mi vecino o mi vecina. Por lo tanto, es importante conocer de manera directa las necesidades de la gente. En base a ese levantamiento y a esa planificación, el primer paso de una planificación estratégica, poder planear estratégicamente cuáles van a ser los pasos a seguir. Ahora, igual me gustaría comentarles que nuestra perspectiva de salud es una salud íntegra, que la importante también es más que generar una salud paliativa, tiene que ver con la salud preventiva. Y creemos también que la salud es un asunto, ¿por qué es íntegro? Porque también se puede, no solamente a través de remedios sanar, podemos a través de otros mecanismos que incluso puedan vincular la educación, la cultura y otros aspectos, poder de manera íntegra atacar el tema de la enfermedad en nuestras ciudades y la gestión también de los recursos para eso. Es sumamente importante. Discúlpame, te voy a decir algo. Como yo participo del Consejo de Salud, en ese ámbito, Manfredán tiene una muy buena atención, es muy buena. Pero como tú mencionabas, Luis, hay derechos y deberes. También los usuarios tienen que poner de su parte. Y aquí necesitamos, por ejemplo, responsabilidad. Se pueden dar 10 horas, por ejemplo, para médicos, pero a veces el día no llegan y no avisan. Son horas perdidas. Justamente. Ahora también en los consejos de salud nosotros tenemos una capacitación que en todas las reuniones que nosotros asistimos lo están hablando nosotros o capacitando sobre las enfermedades que nosotros después tenemos que derivárselas en la asamblea a nuestros socios. Todos los temas de salud. Cáncer de mama, el problema del tabaco, el problema del alcohol, de la próstata, los cánceres uterinos, el problema o los problemas hormonales. Por tanto, los Cefán entregan una atención. Estamos hablando sobre lo que Claudia manifiesta. El Cefán tiene esa obligación de poder capacitar y enseñarle a sus dirigentes de organizaciones que asisten al consejo para poder derivar a los usuarios y poner atención de lo que pueda pasar. O sea, yo pienso que aquí el tema va para otro. Yo creo que también va por parte del presupuesto, de poder de alguna forma distribuir los escasos recursos que se entregan al minuto a los Cefán. Si las necesidades son tantas. Redistribución de, totalmente, de recursos. Gracias por la participación. Vamos a una siguiente pausa musical y volvemos rápidamente ya. Esperemos que se nos pueda sumar nuestro amigo Omar Saavedra, que está por aquí. Darling, send me, I know you, send me, darling, you, send me, honest you do, honest you do, honest you do. Lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa. Take you home. Aquí estamos de vuelta. No, pero su amiga Lenita está acostumbrada que en la radio es dueña, sí, de casa. Y hace, no, no se va a incomodar. Lo que pasa es que Lenita está preocupada de la amiga que, que la anda taxiando. Está perdiendo lucas de Uber. Está perdiendo lucas de Uber. María Angélica allá afuera. Bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, se suma nuestro mi compañero de funciones acá, que viene llegando tarde. Como siempre. No, como siempre no. Omar Saavedra, bienvenido, gracias por, gracias, como siempre, por hacer este trabajo colaborativo aquí en la radio, como lo destacamos nosotros como Radio Espacio. Entonces, te contaba que hemos conversado algunos, sí, temas, ¿cierto? Y a mí me interesaría dejarles planteado el tema de seguridad ciudadana. Aquí no hay un orden de participación, lo que sí les pedimos, como faltan temas todavía por conversar, que las respuestas sean más acotadas, más concretas a la función que ustedes van a desempeñar como concejales del municipio de Concepción, porque la idea es que ustedes cuatro se han elegido. ¿Ya? ¿Esa a es la ley? Todos le hemos dicho lo mismo. ¿Esa, es no el... me cabe duda. Claro. No me decís la cosa que soñemos un poco. Esa es la idea. Que desde. Claro, son que desde 96. Los 96 no van a aparecer, pero. No, bueno, cerrando mejor. Bueno. Sí. Allá los otros 92 tendrán que ver cómo se reparten los puestos. Tenemos cuatro asegurados acá. ¿Ya? Oye, y me dicen que hay de los concejales que ya están, se repostulan 8. De 9, sí, correcto. Entonces. No hemos podido conversar con Ariel Ulloa porque me interesaría que nos respondiera al aire el motivo por el cual él no se repostuló en esta oportunidad. Creo que las razones están por ahí, pero me gustaría conversarlas al aire. Bueno, así uno de estos días vamos a conversar con el único concejal en ejercicio que no se repostula, dado que la señora Alejandra no va como candidata a concejal, pero sí va como candidata al cargo. Así que ya, les dejo. Seguridad ciudadana, tema que a todo el mundo le preocupa, no lo podemos tapar y creo que es necesario que lo conversemos acá, desde el municipio, desde su cargo de concejal. ¿Qué está mal? ¿Cómo lo arreglamos? ¿O qué, en qué podemos innovar? Una sola palabra voy a decir yo. A mí me gustaría que la ciudad estuviera un poquito más iluminada. Creo que se podría, que sería una pequeña ayuda. Algunas calles, por ejemplo, no sé si me han dicho a mí, ¿por qué no bajan tipo faroles? Pero yo he visto que los faroles los rompen o se roban los faroles. Un poco más iluminada la mala ciudad. Son algunos, son verdaderos, claro, túneles. Sacar los kioscos, esos kioscos cuadrados, porque la gente lee menos y entonces no compran el diario, no le daba. Y ahí están los kioscos ociosos que sirven para que hagan pipi, cacurri, de todo, y se escondan los ladronzuelos. Los malillas. Entonces, mayor iluminación en la ciudad. Claro que eso significa más peso. Fíjate que en el año 2000, cuando yo terminé el segundo periodo de concejalía, recuerdo que pagamos 14 millones al mes a la compañía de electricidad. ¿Cuánto pagaremos ahora? Y yo estoy todo exquisita y digo, iluminemos más. ¿Cuánto nos va a salir? Es decir, el municipio para todo tiene que tener dinero. Hay que invertir. Y el famoso, ese es un gasto fijo, electricidad. Pero a mí me gustaría que si se ilumina un poco más la ciudad, creo que habría una posibilidad menor de robos. Creo. Sí, no solamente, digamos, la parte de centro, sino que también... No, toda la ciudad. Toda la ciudad. Ahora, hay algunas partes que son verdaderas bocas de lobo, por ejemplo, la entrada de Freire hacia acá, desde Roosevelt. En la noche no se ve nada. Muy boca de lobo. Nada. Muy boca de lobo. Y es un... Yo ahora vengo de por ese lado, así que en la micro uno claro, se da cuenta. Tú lo sabes. Claro. Yo creo que puede ayudar un poco. Sí, ayuda. Y la salida de esos kioscos ociosos, dime tú que no es. ¿Cómo que el presupuesto en cuanto a energía eléctrica se puede disminuir con las nuevas tecnologías LED? Hay una aparición de ahora que se ahorra casi. Yo sé que están haciendo ya los trámites para eso. Entonces, pero con el apoyo de usted, que la cosa salga y fluya más rápido. Sí, bueno, a mí igual me gustaría plantear con respecto a seguridad lo que nosotros pensamos y nosotras. Primero, para nosotros es importante que desde una administración municipal, que es lo que existe actualmente, vayamos caminando hacia una gestión local. Una gestión local que para nosotros principalmente tiene que ver con gestionar las mejoras que necesitan nuestras ciudades. Desde una perspectiva transformadora, que es lo que creemos nosotros. Y también hay que entender, porque a veces se confunden un poco, y también esto debido a la falta de educación cívica que tenemos en nuestras ciudades y en nuestro país, es como el municipio, más que un rol punitivo de poder encarcelar a gente, aumentemos la policía, ¿verdad? Tiene un rol más bien preventivo, ¿ya? Entonces, para nosotros nuestra perspectiva es muy de la línea con la participación que queremos impulsar también en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Creemos que el énfasis tiene que estar en cómo fortalecemos la relación entre vecinos y vecinas y cómo fortalecemos el uso de los espacios públicos. Tengo una amiga muy querida que le mando un saludo, Lorena, cuando escuche esto, que me comentaba lo que pasaba en Isla de Pascua. Ella tuvo un tiempo la posibilidad de trabajar en Isla de Pascua, cómo los vecinos y vecinas, para los cumpleaños de los vecinos mismos, iban a la plaza y celebraban el cumpleaños en comunidad de las personas de allí, de los habitantes de allí. Cosa que no pasa en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, ni en los barrios, ni pasa en nuestra ciudad, en Concepción Metropolitana. Entonces, ese es nuestro énfasis. Fortalecer a través de actividades que no sean desvinculadas las unas de las otras, sino que tengan un correlato entre las actividades, fortalecer la relación de los vecinos, fortalecer el uso de espacios públicos, de las plazas, volver a encontrarnos y a través de eso poder, y a través del fortalecimiento también de la educación en ese sentido, incluso de la educación cívica, poder fortalecer el espacio de los usos públicos y prevenir el tema de la delincuencia y mejorar en términos de seguridad nuestros indicadores locales. Gracias, Claudia. Patricia. A ver, ¿qué pienso de la seguridad pública? Primero, solo tenemos que tener seguridad porque existe un ente que son los famosos delincuentes que tenemos que de alguna forma aprender, casi ya estamos aprendiendo casi a compartir con ellos, porque es extraordinariamente grande la delincuencia y me parece que cada día aumenta. Ya esto no para. No para. Yo pienso que la iluminación, que sea en los sectores más lejanos, en esas aquellas calles que se encuentren en un minuto absolutamente vacía, yo creo que la presencia de carabineros es súper importante. Que hay una rutina, que estén constantemente todo el día paseando por una parte, porque usted puede estar dos o tres horas en una calle y usted no ve la presencia de ningún carabinero. ¿Dónde están? ¿Que son escasos? Bueno, tenemos que solucionar ese problema y llevar la seguridad a los hogares. Ahora, de parte del municipio hay un departamento que se llama Seguridad Pública, gestión. Y constantemente ellos hacen presencia en los barrios y le informan a los vecinos de otra manera cuáles son los puntos y los lugares donde hay mayor cantidad de delincuencia. Nosotros, a través de la agrupación de organizaciones Collao, nosotros en agosto hicimos nosotros una información a los vecinos, con carabineros y con la OSIC también, informando a los vecinos que tienen que ser más cuidadosos a tal hora y en el lugar. Que existe una forma, y cómo nosotros podemos lograr eso, o sea, cómo pueden detectar los carabineros, es a través de las denuncias, porque el vecino que nos denuncia está todo bien, no pasa nada, el sector está pero con una seguridad y una tranquilidad extraordinaria. Mientras el vecino denuncia, se va a dar cuenta de que necesita más personal en los sectores, y a través de esa evaluación ellos dirán que las 7:30, por ejemplo, en el terminal Collao, a tal hora se junta un grupo de jóvenes que viene llegando, la gente que viene de la escuela. A las 5 de la tarde en la plaza, por ejemplo, en la Corte de Chile. Que a las 6 en Los Lirios. Entonces, a través de esa denuncia, y esa es una forma de mantener la seguridad dentro del sector que tienen que aprender los vecinos. ¿Y qué información hay? Mucha información, tanto de carabineros como del municipio. Yo creo que juega un rol súper importante en la municipalidad al poder gestionar a través de este departamento. A enseñarle a los vecinos qué podemos hacer en unos minutos que nos encontramos difíciles, y quizás con unos minutos a veces nos encontramos que no hayamos qué hacer ante un delito o ante un peligro. Felicidades para el municipio. Sí, yo creo que está bien lo que ustedes plantean, pero todo eso sucede de día y los robos son normalmente de noche. Lo digo por experiencia: 11 robos en 3 años en un sector aquí de Manuel Rodríguez. ¿Ya? Yo también soy dirigente social, él también es dirigente social, no sé si te lo había contado. Sí, claro, sí. Bueno, entonces, está todo bien en el día, ocupemos las plazas en el día, ocupamos hasta las 7, 9 de la noche, en el verano 10, 11 de la noche. Pero los robos en el sector, por ejemplo, de La Puntilla, aquí en la Plaza Cruz, 2, 3 de la mañana. De hecho, hace poco hubo un muerto por ahí. Por ahí, más acá, en un lugar que queremos rescatar nosotros para beneplácito de los vecinos, que después vamos a entrar en eso a lo mejor. Pero, cosa concreta, ¿ya? Seguridad ciudadana da vuelta. Están súper llamativos, son bonitos, y yo creo que ahí hay que pasar más piola, ¿ya? Oye, sí, vi una camioneta esa en la población, sí, linda. Vi una población, en la población vi una camioneta esa. Para mí fue una novedad, y lo mencioné. Ahora, es importante que, creo yo, estoy consciente que la municipalidad, cualquiera que sea, debe tener un logo, pero hay algunas cosas que no deben tener logo, como, por ejemplo, carabineros de civil andan en auto que nadie los conoce, común y corriente. Seguridad ciudadana debiera a lo mejor también hacer lo mismo. Es para que ustedes, cuando lleguen arriba al consejo, las balizas sean, que se saquen, que sea necesaria ponerla cuando sea necesario. Cosa que pequeña, pero que yo creo que pueden ayudar. Porque las camionetas amarillas y los jeeps se ven, pero a 10 cuadras. Seguridad ciudadana. Yo creo que eso es propósito en todo caso, porque seguridad ciudadana es un organismo civil, digamos. Sí, ¿no? sí. Debería ser excesivamente preventivo. Pero digamos, sale mucho mejor que no te vea nadie y que tú puedas llamar por radio, carabinero, va a ocurrir tal cosa, cualquier, no sé, se me ocurre. También puede ser. Yo creo que hoy en día el tema de la delincuencia y la seguridad ciudadana es un tema que da para mucho, no solamente como como decían nuestros colegas acá, con esto específicamente se va a solucionar el tema. Yo creo que da para mucho. Uno de los grandes puntos de este tema es la droga adicción hoy en día, que está atacando a toda nuestra juventud. Ese flagelo es un tema que se tiene que tratar de cortar. Hace poco, anteayer, murió un chico acá en Aurora de Chile, a manos de otro delincuente por el mismo tema. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes puntos que se puede atacar, y se podría disminuir la delincuencia en cuanto a la drogadicción. La drogadicción está causando estragos en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes. Está matando el futuro de Chile. Otro día, haciendo el famoso puerta a puerta, me encontré con un caso de un papá y una familia desesperada por el mismo tema, con su hijo, único hijo en la familia, metido en la droga. Imagínense, único hijo metido en la droga. No hallaba cómo hacer. Al chico le daban más de 20 pastillas diarias, andaba prácticamente somnoliento, durmiendo como zombie dentro del día. Y yo creo que ese punto, atacarlo fuertemente hoy en día, es fundamental. Desde la concejalía, ¿qué? Yo creo que trabajar en conjunto con carabineros, que es la fuerza pública que nosotros tenemos y que pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer, yo creo que es fundamental. Sí, también poner mano dura, porque yo he conversado, y en este caso voy a omitir nombres, sino que he conversado con personas de instituciones públicas y me han dicho: mira, yo no saco nada de venir donde el compadre, yo sé en todos los lugares donde venden drogas, o pasa esto y esto otro. ¿Pero qué saco yo con denunciarlo? ¿Qué saco yo con encarcelarlo? Si a los 10, 15 días están afuera, yo tengo familia, tengo hijos. Entonces, a ese nivel ya tendremos que empezar ya a colocar un poco más de mano dura en cuanto al tema de la drogadicción. Pedro del Río, Aurora de Chile, Pedro Valdivia, por llamar algunos casos, porque hoy día la droga está en todos lados. Teniente Merino 1, Teniente Merino 2, allá al otro lado, por allá el sector de Collao, para abajo, o sea, está en todas partes. O sea, tú dices, Luis, perdona, un acto así ejemplar. Un acto ejemplar que, bueno, no sé, que remueve, aquello que lo cometen. No quiero que sea como un tipo de ejemplo, pero el presidente de Filipinas, creo que está, no sé si escucharon la noticia hoy en día, está una casa frenética en contra de la drogadicción. Ha matado ya más, no estoy diciendo que hay que matar a la gente por ningún motivo, yo estoy a favor de la vida. Se podría escuchar así. Pero el presidente ha tomado una forma tan radical que él ha matado más de 3.000 personas en 2 meses en cuanto al tema de la drogadicción, y ese es el tema que él ha atacado de fondo. Ese fue su lema de campaña, la delincuencia. Pero hoy en día nosotros aquí en Concepción, en Chile, nosotros podemos hacer políticas públicas para a estas personas, no solamente, por ejemplo, el drogadicto, no solamente derivarlo en que vaya a tratamiento, que esté, sino que integrar la sociedad, acogerlo. La reinserción. Yo lo digo siempre, el caso, como nosotros, como iglesia, nosotros le damos acogida a las personas, los acompañamos, estamos con ellos en su momento de dificultad, porque esto no es una sanación de un día para otro. No es que hoy día soy drogadicto y mañana ya dejo de serlo, sino que es un proceso que uno tiene que acompañar a la persona y siempre estar con ella. Pero si la política pública es darle pastillas, dejarlo ahí, visitarlo una vez al mes, difícilmente vamos a tener jóvenes que estén recuperados. Pero es una situación, y es un gasto tremendamente importante dentro del Estado, porque no solamente va a tener un facultativo que a través de terapias lo va a tratar de reinsertar en la sociedad. También es parte de la familia. Aquí se involucran todos. Y aquellos que hacen daño, chao, afuera. No puede estar con él. Y creo que tú estás hablando sobre el caso de Filipinas, que ha matado más de 3.000 personas. Ahí hay un tremendo acto ejemplar. Que funcione o no funcionó, claro. Ahí no sé, no te lo podría decir. Sí, pero ya ahí nos traería a la memoria muchas cosas que no queremos volver a vivir. Totalmente, yo nuevamente. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que se soluciona con la muerte. Mira, yo estoy pensando que hay modo de salvación de la droga, pero casi parece una inocentada, porque es largo. En la medida en que a los jóvenes, no sé, se les abra un poco a la reflexión, los profesores juegan un papel tan importante. Se quería suprimir la filosofía, imagínate tú, en los liceos. Hemos mandado carta a todas partes, por suerte hubo un retroceso. Se tiene que reincorporar la educación cívica. Tiene que haber grupos de teatro, haber grupos de folclore, haber grupos de danza. En la medida en que en el barrio norte con esta Balmaceda 100, con lo que hace Artista del Acero, con la orquesta del Liceo 1, las orquestas infantiles. Es decir, en la medida en que ofrezcamos grupos humanos con otra perspectiva, enganchamos a los jóvenes. Los muchachos están abandonados a la tecnología, a la pornografía, a la tontería y a la vacuidad. Tenemos que sacar a la gente de ahí, pero con modo inteligente, artístico, creadores, y eso cuesta. Eso cuesta. Ese es un trabajo mortal, largo, en el que tenemos que involucrarnos todos. No, es que yo creo que aquí salen a la colación o al tapete, a la mesa, se ponen en la mesa temas que en realidad el concejal, o sea, nosotros podemos dar nuestra opinión, pero claro, nuestras funciones son tan limitadas, porque si nos ponemos a hablar de la delincuencia y de la drogadicción, por ejemplo, tenemos un sistema judicial, un sistema también de tratamiento. Pero yo te voy a decir, pero déjame, una cosita chiquitita. No, déjame terminar la idea y luego... Ya. No, yo la idea ya te la tomé, pero bueno, termina. Termina. Para que se entienda bien. Entonces tenemos en varios ámbitos, es un sistema de gestión del tratamiento de la delincuencia, de la drogadicción, en que está haciendo aguas por todas partes. O sea, vemos los casos del tema, por ejemplo, de Sename, que se vino, etcétera. O sea, no voy a profundizar allí, solamente para decirle que finalmente esos ámbitos es un asunto mucho más integral, y que tendríamos que meternos a empezar a conversar sobre la gestión de lo público, pero la gestión municipal, de gobierno, a través de su ministerio, etcétera. Pero, y me gustaría profundizar muy muy cortamente en lo que yo planteé como mi propuesta y nuestra propuesta con respecto a la recuperación de los espacios, que no solamente tienen que ver con los espacios de vía, sino que en síntesis es buscar las formas y acciones para fortalecer las relaciones entre los vecinos y vecinas, y para fortalecer también desde los más pequeños hasta los más ancianos, que volvamos a encontrarnos y que volvamos a protegernos entre nosotros también, que volvamos a conversar y ver cómo podemos buscar las mejores salidas y las mejores formas para hacer frente a esta problemática en conjunto. Eso quiero plantear, para que nos acotemos igual al tema, sí, que lo que puede hacer un concejal y una concejala. Sí. Mira, yo fui concejala 2 periodos y sé exactamente los límites que tenemos. Se puede conversar como aquí y mucho más en extensión, pero en concreto nosotros como concejales tenemos que manejar un presupuesto y observar que se cumpla, que se paguen los gastos fijos, que se paguen los gastos extra de una construcción, de un FESFAM, de un jardín infantil, de una casa de cultura, qué sé yo, de un parque, etc. Pero, a propósito de la droga, por ejemplo, nosotros, en un periodo determinado, dijimos, como concejales, te digo yo la experiencia de antes, no vamos a dar más permiso a negocios de patente de alcoholes, no vamos a dar más permiso. Discoteca. Y votamos en contra. Pero fíjate que el comerciante, como tiene el bicho de ganar más, y se gana más vendiendo cerveza, entonces inventan nombres genéricos que engatusan. Si el negocio del señor Perico Pérez ahora va a ser de la señora Francisca Santa no sé cuánto, que es la suegra, que es una pariente inventada, no sé. Se inventan 100 astucias para tener un nuevo negocio de cerveza. Entonces yo digo, ¿cómo hacer que procedamos limpiamente en todo sentido, en todo momento? El concejal puede suprimir los negocios de venta de alcoholes. En otros países, mira, a mí me contaban que en Inglaterra no se permite que camine en la calle de Londres ni de Liverpool, de ninguna calle de Inglaterra, a un menor de 18 años pasada las 9 de la noche. No camina por las calles. Solo. No camina. Solo. Ay, no camina, no, si va en un auto con el padre, pero los padres tienen que levantarse a las 5 de la mañana para ir a su trabajo. Así que en la casa, y en la casa están, porque lo detiene un policía, y usted de dónde viene, para dónde va, etcétera. Y no salen a la calle. Y en Europa tú no ves adolescentes en la semana. A las 9, a las 10 de la noche no ves un adolescente. Yo he estado y es así. Porque todos tienen una tarea que hacer, pues. Ahora, es importante todo lo que estamos conversando, pero no nos da tiempo también. Sí. Yo les quiero invitar a otro tema. Ya. Y abiertamente. Para que responda el que quiera o la que quiera. Comercio ambulante. Así de directo. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer con el comercio ambulante en Concepción? Ustedes como concejala, como concejal, ¿qué creen ustedes que qué acción deben tomar, no es cierto, como municipalidad, como consejo, para el gran, gran tema del comercio ambulante? Y que no seamos reactivos, ¿ya? No seamos reactivos ante el problema. El problema todos lo conocemos, claro. Sabemos que las acciones que se hacen después de, pero ¿qué pasa? ¿Qué acción? Mira, a mí se me ocurre lo siguiente, se me ocurre, vamos a ver si es posible, conversar con, suponte tú, dos cuadras de comercio. ¿Estarán los ambulantes semi-organizados? ¿Habrá alguien que será cabecilla de aquí, cabecilla de acá? Conversar, yo creo que si se calendarizara a lo mejor, porque tienen que trabajar, tienen el bicho de vender, ya están en... alguien los provee, entonces no tienen, a lo mejor no están preparados para otras cosas, pongámonos, humanicémonos también. Entonces a mí se me ocurre, ¿qué le parece, amigos, si ustedes vendieran nada más lunes, miércoles y viernes de las 10 a las 2 de la tarde, como un tipo feria libre? Claro, y limpiecito en un kiosquito, traigan una mesita, que traigan una mesita bajo el brazo, la extienden y pongan arriba sus cositas. Les gustaría, y estaría todo, ganan ustedes y gana la ciudad. Y no tenemos la bravuconada de los que están establecidos, en fin. No sé, no sé si será posible, se me ocurre que podría ser una salida, ni una ni otra cosa. Pero es una alternativa. Ciertos días a ciertas horas. No sé, yo me recuerdo, años atrás tenía el mismo problema, pero en el centro, con el mismo vendedor ambulante, y si no me equivoco, Ulloa lo erradicó del centro, y Don Richard Berrio fue quien le dio los permisos municipales para seguir trabajando de forma legal. Pero ¿qué pasó? El tema fue que llegaron más comerciantes ambulantes al centro. Iba a pasar lo mismo con, si se radican estos comerciantes ambulantes, van a llegar más comerciantes ambulantes al centro. Y yo creo que va a ser un tema de nunca acabar, a no ser que se cree una política pública que deje conforme a todas las partes. Interesante. No, yo estoy de acuerdo con Luis que hoy día el comercio ambulante es extraordinariamente, pero no para. Es como dice, es una cadena viciosa. Lo sacas y vuelve. Lo vuelves a sacar y vuelve. Familias completas. Lamentablemente hay familias completas que están en el comercio ambulante. Hay generaciones de comerciantes ambulantes, ¿eh? Sí. O sea, hay generaciones, sí, sí. O sea, no solamente la familia hoy día, sino que viene de atrás, digamos, siempre. Uh-huh. Mira, yo pienso que deben tener su espacio y su lugar. Yo creo que hoy día, hacer un tremendo mall para que se vaya todo el comerciante ambulante y deje las calles libres, porque caminar por las calles, por ejemplo, en los tiempos de fiesta, ya sea para Navidad, para Día del Niño. No se puede. No se puede caminar, y tenemos un paseo peatonal angosto. Y ellos te ocupan un gran espacio con sus paños. Yo no estoy contra ellos. También ellos tienen que ganarse sus pesos para poder vivir. No es eso. Pero tenemos que ordenarlo. Y yo vuelvo a lo que tú decías. Tiene que haber una política pública, pero con responsabilidad. Y nosotros tenemos que fiscalizar. Y ellos van a tener que entender y aprender que estamos en una sociedad que todos queremos tratar de vivir de la mejor forma posible. Ellos tienen tanto derecho de vender como también del ciudadano vivir tranquilo. Ahora, el tema es que, ¿cómo se siente otra persona que paga sus tributos, paga su IVA, paga su arriendo mensualmente y esta otra persona no paga nada? También me pongo en el lugar de los comerciantes. Yo vengo del área monumental, entonces sé más o menos cómo es el rubro, cómo se trabaja y cómo es el tema. Pero yo creo que tendría que haber una política pública que tratara, porque nunca va a quedar nadie inconforme, pero sí dejar las partes bien organizadas y que el tema se saque, porque no va a ser pan para hoy día y hambre para mañana, y vamos a tener el mismo tema de nuevo en 4 años más. Otros concejales van a tratar de regular el tema, y 4 años más va a estar tratar otros más de regularizar el tema. Yo quiero copiar la idea de un amigo que estuvo acá, de Miguel Ángel Berríos, dijo el sector de cerrar unas calles y habilitarlas previamente el impacto de estudio vial y habilitarlas para como ellos puedan trabajar y ejercer su comercio, como dijo la señora Elena, nos decía que ellos puedan trabajar como una tipo feria libre. ¿Por qué? Porque si nosotros le cerramos de zanjo, como dije, van a volver a llegar gente, va a volver a llegar más gente, y como dice el estimado acá, son generaciones de gente que está trabajando ahí. Hay una cultura de comercio ambulante. Totalmente. Total. Sí, mire, yo hace como un metro yo fui a conversar con los comerciantes que están ahí en la feria, la viejita chica que llaman Cabolicán. Fui a conversar con ellos cómo se sentían, porque no habían llegado hace mucho tiempo. ¿Qué les parecía el lugar? Reclamaban que era corto el espacio, que era muy caro los arriendos, pero afuera estaba la hermana, la tía, la mamá, la abuela. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Y por más que te den a ti un espacio, no funciona. Y van a hacer lo imposible para que no funcione. Como usted dice, tienen su cultura y su forma de vida. Y de ahí va a ser muy difícil radical. Claudia, muy difícil. Bien cortito. Igual, primero señalar que a través de la concejalía, para nosotros es súper importante entablar diálogo, espacios de diálogo con tanto con los vendedores ambulantes y también cómo podemos fortalecer esas mismas formas de organización que tienen ellos entre ellos, fortalecerlo, entablar espacios de diálogo, potenciar o fomentar a que exista una armonización con el comercio ambulante, integrándolo de mejor forma a la ciudad. Porque hay que entender que sí, ellos pueden vender y muchas veces se los ataca de manera directa, pero finalmente todos compramos, no sé, acá quizás no, yo he comprado, es comercio ambulante. Por tanto, es un asunto que no tiene que ver con ellos, y no es que ellos, y con esto igual es complejo todo lo que hemos visto, los casos de violencia hacia los comerciantes ambulantes y las comerciantes ambulantes, sino que es un problema de nuestra ciudad en conjunto de quienes compran y también de quienes venden. Por lo tanto, para mí es eso, armonizar. Superar también la lógica de erradicación, llevando a la periferia a los vendedores ambulantes, por cuanto finalmente es una forma también de matarlos, porque ellos utilizan eso para vivir de alguna forma, y integrarlos de mejor forma, pero en diálogo permanente con ellos. Y en esto señalar también que este tema es abordado también en el programa de don Juan Polisi, que es el candidato alcalde, que como concejala también voy apoyando, porque es importante señalar que vamos apoyándolo también como Izquierda Libertaria, organizaciones de izquierda emergente dentro de nuestra ciudad, para apoyar su gestión al municipio como concejalía. Él también lo aborda como proyecto de municipio, de gestión municipal. Ok, gracias. Una inquietud, se solicitaban una falta de a las personas que se sorprendían comprando el comerciante ambulante, pero yo hasta ahora no he escuchado ni visto en los diarios si realmente a alguna persona le cobraron los 130,000 pesos, si se le sorprendía. No he sabido respecto a las leyes, que tienen que cumplirlas, si las dice que cumplirlas. Algún cumplimiento de la norma. En este periodo va a ser difícil que se cumpla. Me parece que sí. Exacto. Oiga, bueno, yo los quiero invitar, más que ustedes, bueno, si ustedes pueden participar también, fantástico, me parece muy bien, ¿ya? Porque nosotros venimos, Radio Espacio está en un barrio, inserto en un barrio, y desde ese punto de vista lo construimos periódicamente. Entonces, invitando, todos estos días hemos estado invitando a nuestros amigos auditores de la radio a que participen del Gran Mate Criollo, que este próximo sábado 8 de octubre, vamos a esperar que Don Omar conteste el teléfono, lo está llamando la policía. Como les decía, tenemos un Mate Criollo en la Escuela Oscar Castro, a beneficio de los octavos años de la Escuela Oscar Castro, nuestra escuela de aquí de Pedro del Río. Lo organiza el Centro General de Padres. ¿Ya? Esto es el día 8 de octubre a las 16 horas. Así que están todas las vecinas, vecinos, invitados, candidatos, todo el mundo invitado a participar. Hoy la entrada vale apenas 1,000 pesos. Vamos a tener folclore, concurso de cueca, animación, sorpresa. La entrada a 1,000 pesos incluye. Pero uno tiene que traer su hierbita, su matecito. Incluye los insumos del mate, incluye dos sopaipillas, queso de cabeza, ají y pebre. Por lo tanto, usted trae el mate nomás. El mate, la hierba. El mate nomás. Ya, los, claro, la hierbita y la todo eso hierba. Lo van a ver. Ustedes ¿ya? nos dan los aliños son, del mate. Son 1,000 pesos, así que por lo tanto, la idea es la idea es venir a colaborar. Ahí vamos a estar. ¿Ya? Pero tenemos sopaipillas, queso de cabeza, ají y pebre. Va a estar exquisito. Escuela Oscar Castro. Aquí al lado. ¿A qué hora? A las 16 horas. De ahí para adelante. De ahí para adelante. Eso es Avenida Los Carrera Poniente 101. Sí. La Escuela Oscar Castro está aquí al ladito, la ubicamos todos, ¿cierto? Me da lata decirlo, pero está al lado del Mall Mirador Biobío, que es nuestro vecino. Ahí todo el mundo se ubica inmediatamente. Qué pena, pero es la única forma de identificarlo. La Escuela Oscar Castro, el tiempo de don sí, pues. Guillermo Aste. Es justamente, ahí está la... De Santiago, la capital de Chile, se les ocurrió hacer el puente frente a Carrera y no frente a donde nosotros decíamos más allá. Justamente. Entonces, se le sacó la nariz a la escuela. A la escuela. Y ahí nos instalaron el mall. Y decir además que en esta escuela está la única banda de guerra de Concepción, de estudiantes. Correcto. Y bueno, si seguimos hablando de establecimiento sí. educacional, perdón, oye. Perdón, ¿sí? Yo quiero pedirle disculpas, pero me sonó el teléfono de la casa de mamá. Mi mamá tiene 92 años, así que yo donde esté, corro. Y era para mandar saludos. Era para mandar saludos a los participantes. Estoy escuchándote, hijo mío. Que les decía, hola mamá Burgos, ¿cómo estás? Que les deseaba que les fuera muy bien en las elecciones. Oye, volviendo al tema del avisaje, Jardín Infantil Fabiola, con 43 años de experiencia aquí en nuestro barrio, en Pedro del Río, cierra ya su periodo de matrículas el día mañana, último día, mañana último día, de 9 a 12.30 y de 14 a 17 horas para el prekinder y kinder, por lo tanto interesados, prekinder y kinder, Jardín Infantil Fabiola, mañana solamente el plazo último. Chiquillos, lamentablemente nos quedaron muchos temas pendientes, nos quedó medio ambiente que a nosotros nos interesa de sobremanera nos interesa, pero por último les decimos que lo preparen en sus debates, en sus conversatorios, donde tengan, preparen temas del medio ambiente, porque a nosotros como pobladores ya nos interesa mucho saber cómo los podrían apoyar ustedes como concejales el día de mañana en el empoderamiento del poblador respecto de sus barrios y de su ciudad. ¿Ya? Tarea para ustedes, le estamos tirando a lo mejor hasta granito ahí para que piquen, ¿ya? Pero para que de alguna forma dinamicemos, ¿cierto?, las propuestas y todo eso. Se nos hizo súper corto el tiempo, muy agradable la visita, se agradece a cada uno de ustedes. Yo les vamos a dar un par de minutos a cada uno para que se despida de los auditores de Radio Espacio, que son re malos para hablar por teléfono, pero nos escuchan permanentemente. Así que en el orden que ustedes gusten, la despedida, se toca la despedida, dice el folclorista, se ordena la despedida. Por lo tanto, los micrófonos, por última vez, son suyos en Radio Espacio, y esperando que les vaya súper bien el día 23 de octubre. Y agradecido, porque nuestro lema es que nuestra gente vaya a votar, pero informada. Correcto. Si van a ir a votar, pero no saben por quién, no es la gracia. Por eso estamos acá nosotros permanentemente, dos veces por semana, estamos haciendo este trabajo. Así que, por favor. Yo me voy a despedir. Mi nombre es Patricio Ulloa. Yo le agradezco a todos los clientes que pudieron escuchar nuestra posición, nuestras posturas, nuestras propuestas. Y yo también les informo a ustedes de que se informen, que elijan bien, porque son aquellos que lo van a representar a ustedes ante las autoridades para sacar los proyectos que ustedes desde sus barrios van a tirar a los concejales para que los apoyen, para que voten. Por lo tanto, yo les digo que Patricia Ulloa es una excelente concejal, comprometida, su tiempo es de ustedes. Estaré donde ustedes me necesiten. Y no se olviden, lista O71. Muchas gracias, un gran abrazo y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Bueno, si todavía no me reconocen la voz, como mi compañera aquí al lado, mi nombre es Claudia Monge. Tenemos un lema, el 23 vota P83, para que no se lo olvide. El 23 vota P83. Les agradezco su tiempo por escucharnos, les invito a que puedan participar en estas elecciones. Sabemos que la desilusión de la política y de los políticos es muy alta en nuestro país y en nuestra ciudad, pero por eso estamos aquí, porque nosotros también estamos desilusionados, pero hemos decidido, como fuerzas emergentes, poder tomar un espacio preponderante, asumir la responsabilidad del cambio y la transformación de nuestras ciudades, fomentar la participación de nuestras comunidades, fiscalizar de manera mejor, de manera óptima, a través de las herramientas que hemos adquirido con el tiempo, la gestión municipal. Por lo tanto, un voto de confianza. Pero si no quiere votar por nosotros, también le invitamos a poder informarse y poder votar en estas elecciones municipales por concejales, por alcalde. Vote por don Juan Polici también, número 4. Vote 4, vote Juan Polici, vote seguro. Que estén muy bien, muchas gracias por escucharme. Gracias, Claudia. Gracias. Ya. Elena Díaz se despide de ustedes con mucho agrado. Yo tengo el número S92. Bueno, me atrevo a decirle que desde la municipalidad daría un impulso especial a considerar a los adultos mayores, porque yo misma soy adulto mayor y sé tanto de las condiciones en que pasan los días y las noches las personas de edad. Nada más que eso. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luis Garcés. Darle las gracias por permitirnos explayarnos en este espacio público. Soy vecino acá del sector, no sé si lo dije anteriormente, soy de acá de Pedro del Río. Y primero que todo, que ustedes puedan ir este 23 de octubre a votar. Es necesario que nosotros nos manifestemos, pero de una forma pacífica, y esa forma es a través del voto. Invitamos a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos mayores, a las mamás, a los papás, a toda la familia que pueda este 23 de octubre votar. Obviamente voten lista H40 de Garcés. Espero trabajar por ustedes. Sé que si salgo electo seré un buen concejal por Concepción. Soy joven, pero tengo la fuerza y el apoyo necesario para sacar este Concepción adelante. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos y a todas. Bueno, agradecidos de la participación, reiteramos, de cada uno de ustedes. Agradecido a Juan Carlos los controles, Omar, como siempre, un compañero de trabajo acá. Y agradecido a nuestros auditores, sobre todo, que nos están escuchando. Invitarles al próximo jueves a las 20:20, de nuevo, como siempre. 20:20 se llama Concepción 2020 el programa, porque empieza a las 20:20, pero además porque ustedes van a durar hasta el 2020. ¿Ya? Así que, porque así esperamos que así sea. Por lo tanto, les deseamos lo mejor. Y agradecidos. Y estamos al aire al jueves. Nos vemos 2020. Listo. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Adiós.